Está haciendo mucho calor. Mucho calor, pero definitivamente la buena música que tiene la FM 106.9. ¡Qué buena música, linda! A propósito, ¿cómo va entonces nuestro estupendo Classic Quiz, o lo que llamamos la sopa de clásicos? En arroba la FM Medellín en Instagram, también en la FM Colombia de Facebook, y en arroba la FM Medellín en Twitter está nuestra sopa de clásicos con unas cuantas canciones que figuraron mucho en los años 80. Y tenemos a Lina Vargas 16, que ya hace su listado, ahí encontró en la Back in Black, encontró a Taint the Love, a Uptown Girl, también a Thriller, a Boys Don't Cry All Night Long, Like a Virgin, Red Wine, Billie Jean, Take of Me. También encontró a Time After Time, Africa de Toto, The Power of Love, Under Pressure y Funky Town. Ella dice, yo escucho la FM siempre. Seguimos, linda. Esta es una estupenda tarde, llena de muy buena vibra. Qué solazo hay en la ciudad de Medellín. Y lo más importante, disfrutamos al máximo de todos estos grandes éxitos, incluyendo que tenemos lo mejor de los éxitos programados por ustedes a través del 301-286-5114. ¿O no, Ani? Así es, ahorita más adelantito vamos con una canción pedida en ese 301-286-5114, pero mientras tanto, aquí vamos a estar con los Jonas Brothers y también con Big Mountain Clásico. Listo, vamos con ellos, ahí estamos, con esta estupenda edición que tenemos de nuestra Rocola FM. Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Just won't wait. mi casa, la FM, mis clásicos, siempre. Al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, qué rico, ¿verdad? Saludarlos, estoy aquí con ustedes. Quisiera escuchar algo más que palabras, sería posible. Bueno, de verdad que la programación está única. Feliz tarde. If I took those words

Clásicos, como un disco de 45 revoluciones por minuto, en la rocola de la FM. La rocola. 4:29 minutos y seguimos en compañía de ustedes, de todos los clásicos y del clásico Herrera, que está en su casa bien juicioso, cuidándose y cuidando a los demás, clásico. Él está por ahí, yo sé que está por ahí. Mientras tanto, y estamos, como siempre, claro, disfrutando como nunca de una tarde espectacular. ¿Qué tarde tan espectacular que tenemos, Ani? Totalmente fresquecita, en algunos lados está haciendo calor, por lo que me dicen por ahí, pero aquí está fresquecito por el lado del centro clásico. Está fresquito, perfecto, entonces, para recibir ahorita los originales a las 5 de la tarde y a partir de las 8 de la noche iniciamos nuestras baladas americanas, linda. Totalmente clásico, le tengo una nota bastante curiosa e interesante sobre esos trabajos peculiares que ya no existen. ¿Cuáles entonces? ¿Cuáles son esos? Bueno, resulta que desde que la industria del siglo XVIII vino como con varios cambios tecnológicos, entonces se ha mejorado el estilo de vida de las personas, y con ese tiempo también se ha implementado nuevas formas de hacer oficios y hace que otros desaparezcan. Por ejemplo, ¿usted conocía que habían faroleros? No sabía. Bueno, resulta que la iluminación eléctrica no existía en cierta época, así que la gente, habían faroleros que llegaban con una velita y prendían los faroles en toda la ciudad. Por otro lado, las operadoras. Antes de que las centrales telefónicas funcionaran con un mecanismo automatizado, pues estas eran operadas por personas, sobre todo por mujeres en la época, que conectaban la línea de la persona que llamaba a la que quería recibir la llamada. Por eso usted decía, operadora, ¿en qué puedo ayudarle? Lo he escuchado por ahí. Por otro lado, había gente que funcionaba como despertador. O sea, no habían relojes despertadores, sino que era gente que pasaba casa por casa tocando las ventanas de los durmientes, con la intención de levantarlos si tenía alguna necesidad de hacerlo a cierta hora. Él iba muy juicioso y en su casa lo levantaba. Por otro lado, hay una gente que se les decía el sereno. Ellos cumplían con tres oficios: encender las luces de los faroles, también dar rondas nocturnas por la ciudad y anunciar el estado del tiempo. Y por último, tenemos al escribano, que en muchas partes pues la gente no sabía leer ni escribir, y había personas que se dedicaban especialmente a eso, a leer, a escribir, a transcribir libros por encargo. Esas son algunas de esos oficios que ya desaparecieron, y me imagino que por esta cuarentena y con toda la tecnología que tenemos últimamente, pues algunos de los oficios que vemos actualmente también desaparecerán más adelante, clásico. Por ejemplo, está uno que ha desaparecido, es el ayudante de bus. ¿Sí? Ya casi, pues, ayudante de bus. Por ejemplo, bus intermunicipal de pronto hay. Ajá. Pero bus, lo que es el bus aquí en la ciudad, pues, primero lo acompaña, era el piloto y un copiloto que había al lado. El que cobraba. El que recibía las monedas, uh-huh, o recibía la plata, o simplemente se hacía en la parte de atrás. Vea usted. pero señor. ya no tenemos eso. Hay muchos empleos que ya poco a poco van acabando, Ani, poco a poco van acabando. Pero lo que no termina nunca es la FM con los buenos clásicos y con esos que piden en el 301-286-5114. Clásico, un oyente que mandó su mensaje de voz, pero que no se puede pasar al aire porque está trabajando y de pronto lo regañan. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿y qué quiere pedir él? Él quiere pedir de Don Henley, su The Voice of Summer. Aquí está para él también. Listo, de una. Aquí va entonces en esta vaina que se llama La Rocola FM. I can see you. Your brows get shorter than the sun. I see you walking real

Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con La Rocola de la FM Medellín 106.9. Estamos en La Rocola de la FM, ya llegando al final de este programa. A las 5 de la tarde estarán los originales y a las 8 de la noche no se pueden perder las baladas americanas con el clásico Herrera que nos acompaña a esta hora. Tenemos invitación, atención a esta promo que les vamos a programar, porque tenemos una invitación para las familias, para que se unan en esta temporada, para que envíen una o dos fotitos bien especiales a cada uno de nuestros correos y, por supuesto, también cada familia pueda también lo que es... puede publicar sus fotos y por el derecho nuestro hashtag, unirse a nuestro hashtag para que usted pueda participar y disfrutar de esta buena actividad que tenemos, la buena vibra de la FM. ¿Dónde están las bicicletas clásicas familiares? Bicicletas clásicas familiares, Ani. Así es, esta es la promo para que esté pendiente. Revive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9@lafm.com.co y publícala en tus redes etiquetándonos al hashtag numeral RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. Esa es una muy buena invitación para celebrar con ustedes la Feria de las Flores en casa con la FM Clásico. Encarrétense con la emisora, tenemos mucho más, llegan los originales, llegan las baladas y mucho más que tenemos para nuestros oyentes en la número uno de los clásicos, una estación que pertenece al primer sistema de clásicos que existe en Colombia, ah, en maravilla. Cali.